Continuamos en Sonda Nacional, escuchábamos un tema, uno de los preferidos acá del turco que estaba tarareando. Lo podríamos haber mandado al aire para que los oyentes escuchen esta dulce voz de Angelito Molina. No queríamos que sufriera ningún colapso nervioso. Medio que se empezó a romper un poco el vidrio acá de, de la cabina. Menos mal que no tenemos copa sobre, sobre esto. No valoran el arte, muchachos, no valoran. Arte. Justamente porque valoramos el arte, Ángel. Bueno. Bueno, seguimos contactos. Está cerruchando ahí, está cerruchando. 449-3737, interno 210. No me interrumpa mientras paso el teléfono. Así estoy. Mensaje de texto 156-556-444. Si nos querés escribir, sendanacional@gmail.com. Y si querés saber un poco más del programa, sendanacional-radio.blogspot.com. Y ahora sí, te dejo el micrófono todo para vos, Claudito. Bueno, aclaro. Para mí me lo llevo a casa. Después se lo traemos a Victoria, no hay ningún problema. Bueno. No, hoy para hoy había pensado dos temas, creo que uno que nos quedó pendiente en el inicio del programa, que es el aborto, los casos que han pasado en este verano en Rosario, al menos que se dieron a publicidad. Y antes de empezar con el aborto, un tema que está acá pegadito a nosotros, que es el dengue y la gripe porcina. Es decir, ¿qué pasó con el dengue, digo yo? No, el dengue, bueno, perdió publicidad el dengue, en realidad. Siguen apareciendo casos de dengue, apareciendo casos graves de dengue, no solo en Argentina, sino fuera de Argentina existe el dengue históricamente, y se cobra vida históricamente, es decir, no es una enfermedad nueva que aparece. Por lo tanto, tomo este término de la publicidad, siempre va bajando, es decir, aparece fuerte y después deja de vender, cosa que hacen habitualmente los medios periodísticos de todo el mundo. Un ejemplo claro es que en este momento Argentina tiene declarado oficialmente más de 30.000 casos de dengue. En datos extraoficiales, como lo planteé yo la vez anterior, que son los más válidos, tenemos arriba de 70.000 casos en toda Argentina. Y el gobierno nacional, provincial y demás, dijeron que todavía no es hora de declarar la emergencia sanitaria con respecto al dengue. En cambio, la gripe porcina, enfermedad que aparece nueva, entre comillas... Para recordarme los casos, ¿cuántos hay? ¿Oficiales? Sí. 30.000. ¿Extraoficiales? Más de 70.000. Más de 70.000. Esta es la realidad. Y los organismos dijeron, no, todavía no hay emergencia. 30.000 casos... Para tomar los datos oficiales, que son los que va a manejar la ministra Ocaña, no son para declarar una emergencia. Opuesto a esto, aparece hace muy pocos días en México, un país netamente turístico y netamente drogadependiente, vamos a ponerle ese término, porque es uno de los carteles de drogas más grandes del mundo, y venimos siguiéndolo por información, la cantidad de gente que muere por el narcotráfico en México, y cómo parecen muertos, es decir, no disimulados, no, baleados, mutilados. Aparece esta enfermedad, un virus que mutó, que es lo más común de los virus tienen su forma de sobrevivir, es mutar, porque si no podrían sobrevivir, es decir, cualquier virus muta. Por eso es difícil controlar las enfermedades virales, porque van mutando. Uno lo trata con algo, eso le sirve para mejorar. Son tan inteligentes que cada cosa que uno le da para destruirlo, lo destruye en parte, pero en parte le sirve para mejorar su ADN, y siguen creciendo y mutando. Entonces aparece en México esto que se llamó en principio gripe porcina, con algunos casos, con algunas muertes que están... Que aparte se estaban tirando la pelotita, que decía, no, que ocurrió en Estados Unidos, no, que claro, ocurrió en México, ver de a dónde... De quién era, pero no importa, era de ahí. Era de ahí, y la pelota se la tiren ellos, porque eso afecta a la epidemiología del país. Es decir, es más fácil bajar el turismo a México que a Estados Unidos. Seguro. Es decir, una cuestión comercial. Seguimos con la venta. Aparece esta gripe, que en principio dice 150 muertos, después bajó a 100, ahora dicen 44, y yo no creo que haya más de 20 muertos. Sí lo hay. 20 muertos por una gripe, digamos, está dentro de la estadística normal. Por cualquier gripe muere gente en el mundo. ¿Mm? Por cualquier gripe la gente se afecta mal y cualquier gripe se transmite igual. Y aparecen hoy en todo el mundo alrededor de 1.300 casos. ¿Y qué hace la OMS? Declara el estado de emergencia mundial. A mí acá se me fueron todos los conceptos epidemiológicos a la basura. 1.300 casos en una población mundial es motivo suficiente para declarar la emergencia sanitaria. 30.000 casos oficiales, 70.000 casos extraoficiales del dengue no es motivo para declarar emergencia sanitaria. Que esto no tiene que ver solamente con el cierre de fronteras, con el trabajo directo sobre la enfermedad, sino con los fondos que eso moviliza. A ver, un estado de emergencia, existe un fondo de emergencia, cada país lo tiene, y sale con ese fondo a respaldar. Entonces, esto es lo que declaró la OMS. Salimos a decir que estamos en emergencia mundial por la gripe porcina. Gripe porcina que en Argentina va a llegar, y si llega, como dijeron ahora, hay un caso ya, totalmente importado. ¿Mm? Argentina no tuvo gripe aviar, claro, cuando también todo el mundo afectó. Y Argentina no va a tener gripe porcina. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la prensa favorece la gripe porcina y no al dengue? ¿Por qué la salud mundial se preocupa por la gripe porcina y no por el dengue, no por la tuberculosis, no por la desnutrición, no por los 25 niños que planteaba recién Mariel y que sabemos todos existen, que mueren por desnutrición y problemas alimenticios en el país? En Argentina esta epidemia es peor. Entonces declaremos una emergencia mundial, declaremos una emergencia nacional por enfermedades que nos están matando y que existen de antes del dengue y de antes de la gripe porcina. Y dejen de asustar a la gente, dejen de poner en crisis a la situación, porque hay un problema de salud y la llevan a la crisis los medios de prensa y los ministerios. Le diría a la señora Ocaña y al señor Massa del gobierno nacional que antes de hablar se informe. Yo hago una pequeña acotación también mediática, ¿no? Vos estás trabajando en la cuestión de los medios y me parece también interesante esta doble valoración con respecto a lo que es la vida humana, ¿no? Un muerto en alguna zona de lo que consideramos occidente, un muerto por alguna gripe es un tema de portada de alguno de los diarios. Muertos por epidemias causadas por las invasiones a países como Afganistán o bloqueos como que se puso en su momento a Irak, que causaban 50.000 chicos por mes muertos en Irak, ni siquiera se mencionaban en las columnas internacionales. O sea, me parece que este doble rasero con el que se mide la vida es especialmente preocupante, ¿no? Sí, y yo, si vamos a ese punto, voy a marcar algo también. La gripe porcina atacó a un sector de la población que no atacó el dengue. El dengue en Rosario, nadie reportó un caso de dengue en el macro o microcentro de Rosario. Y si se reportaron, fueron pocos. Yo no tengo la última de estos días, pero fueron los menos. Se planteó toda la periferia. La gripe porcina puede atacar al centro de Rosario. Si aparece, yo creo que va a aparecer en el centro de Rosario. ¿Y cómo está hoy en día, digamos, Cabín Nuevo, vos que trabajás ahí con el tema del dengue? Estamos bien. Ya pasamos 20 días de aquel furor que fue. Estamos bien sanitariamente. Estamos bien porque no hemos reportado casos nuevos. Estamos bien porque la población se sigue preocupando. Estamos bien porque tenemos buenas voluntades. Y estamos igual que siempre porque el gobierno hizo lo que tenía que hacer y desapareció. Nos llaman, nos preguntan, conmigo tienen contacto porque fui una de las personas que estuvo en aquel momento trabajando todo el día. Me quedé a cargo de las segundas muestras y todas esas cosas que se siguen haciendo. Y dos por tres llaman de representante del Nodo Rosario o del gobierno preguntando cómo estamos. Y estamos trabajando como corresponde, por buena voluntad. Por buena voluntad, como decía vos también, junto con el barrio, con la gente. Bueno, esto lo explicó más claro Elsa cuando vino la semana, esta persona anterior. Con el barrio se llegó a una comunión de trabajo donde todos nos pusimos un mismo objetivo. El dengue se va de Cabín. Sí. Nadie lo escribió, el dengue se va de Cabín en una pared o en un panfleto. No, pero creo que fue un compromiso tomado. Y hoy por hoy seguimos trabajando, seguimos buscando estrategias con la gente del centro de salud, con las instituciones barriales, para llevar adelante esto. Con aparición esporádica de la Municipalidad de Pérez, que es a quien le corresponde en parte hacerse cargo también, que viene, pregunta la problemática, se lleva la problemática y nosotros esperamos las respuestas. Digamos, esperamos porque todavía estamos en periodo de espera. Pero guarda, entonces, yo quería marcar esto solito, que se llevó más tiempo de lo que pensaba, de cómo cambian los criterios de determinar, ¿no? La gripe porcina, para cerrar, se transmite igual que la tuberculosis. Y en Argentina tenemos tuberculosis, tenemos más casos de tuberculosis que de gripe porcina. Y se transmite exactamente igual. Y tenemos casos graves ya de tuberculosis con gérmenes multiresistentes. Es decir, que no pueden ser trabajados con el tratamiento habitual de tuberculosis, sino que ya entramos a trabajar en otros tratamientos. A largo plazo y sin un futuro cierto. Uh-huh. Entonces, ojo muchachos, tengamos cuidados. No nos engañemos con una enfermedad de renombre mundial. Coca-Cola no es mejor que Pepsi porque venda más. Simplemente porque a la gente le gusta más y le produce una adicción distinta. Bueno, esto era lo que quería decir de estos dos temas. Y lo otro que salta, que no está muy desvinculado con todo esto, es el tema aborto. Rosario se vio sacudido en el verano por dos muertes causadas por abortos sépticos. Dos personas, una del barrio cercano al barrio Toba y la otra creo que estaba en la zona sur, no me acuerdo bien la ubicación, pero bueno, dos mujeres que fallecieron por el aborto realizado en instituciones ilegales. A partir de ahí se armó toda una discusión típica ya en Argentina, que no cambia con lo que planteaba recién Mariel: aborto sí, aborto no. Castiguemos lo que se hace en un aborto, por un lado. Castiguemos al profesional que realiza el aborto, o al no profesional que realiza el aborto. Felicitemos al que no hace aborto. Ahora, ¿por qué se llega en una comunidad al aborto? Esta es la pregunta. Claro, hemos llegado a plantearnos sí o no al aborto, claro. Pero en realidad no estamos... ¿Por qué llegamos al aborto? ¿Por qué una mujer sola, la mayoría de las veces, guaco por su pareja, otras tantas veces, llega a la decisión, me hago un aborto? Y no es que ignore las consecuencias de ese aborto, sabe que en ese aborto se le puede ir la vida, no es que lo ignore, pero también sabe que ese hijo no puede nacer, porque ella no lo puede mantener, porque esa pareja no lo puede mantener, porque tenemos una situación social que no permite ya tener familias numerosas como teníamos antes. Me acuerdo en la época cuando mis viejos se casaron, lo más común en una familia era más de 4 hijos. Hoy lo más común es 1 hijo. Y esto no tiene que ver con otra cosa más que una situación social. Criar 1 hijo y estar. Y llegamos a esta situación de aborto, por un lado por eso, es decir, me veo en una situación de urgencia, de determinar qué hago con mi futuro hijo. ¿Lo doy en adopción? ¿Lo vendo? Como está pasando en muchas provincias del norte. No. Me hago un aborto. Al menos lo pierdo, sufro. Pero no hago lo otro que me dolería el doble. Yo creo que la discusión clara tiene que llegar no a penalizar o despenalizar el aborto. Dejémoslo del aborto. Vayamos a la base. Vayamos a una educación sexual correspondiente. Este año salieron por todos los medios el anuncio de que el Ministerio de Educación iba a poner la educación sexual en las escuelas. ¿Qué educación sexual se pone en la escuela? Claro, porque dicen que hay educación sexual. Pero ¿qué educación? ¿Qué educación cuando en un barrio se ve a niñas de 9, 10 y 11 años ofreciendo sexo por 50 centavos o 1 peso? Hablamos de niñas, no hablamos de mujeres de 20 años, 25, 18. Niña de 9, 10 años. Esas niñas no tienen una educación sexual, no tienen un acceso a la sexualidad como corresponde. Esos niños que acceden a esto, que son niños de 12, 13 años, no son niños más chicos, ni más grandes, son niños de 12, 13 años, acceden a esto sin una conciencia de lo que está pasando. A esto se junta embarazos no deseados, enfermedades de contagio sexual que se diseminan y que la seguimos teniendo en más casos que los 1300 de gripe porcina. Hablo del HIV, de la sífilis, enfermedades que no fueron erradicadas del país. Uh-huh. Y no van a ser erradicadas porque seguimos con este problema. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado, en vez de ponerse a discutir y gastar sesiones ordinarias, extraordinarias, de algo que no va a salir, que solamente va a excusar el trabajo de algunos políticos? Es decir, estuvimos discutiendo el tema del aborto. No hay que discutirlo. Hay que trabajarlo. Hay que trabajar la prevención del aborto. Tenemos que trabajar para que ningún chico llegue a pedir un aborto, a tener esa situación frente a una vida, vive o muere. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar porque hoy el inicio sexual no es más a los 15, 16 años como se hablaba históricamente, es a los 10, 11 años. Uh-huh. Muchos de los que hacen salud pública saben que van las mamás con la nena de 11 años, 12, cuando tuvo su primera menstruación, su menarca, van al pediatra y le piden anticoncepción porque saben a lo que se está enfrentando esa niña en la calle. No solo a que pueda decidir tener sexo, también a que puede ser violada, también a que puede ser abusada en la escuela por un compañero. A eso va. Los pediatras no están preparados para eso. El pediatra está preparado para trabajar con niños y a veces se encuentran frente a una situación donde tiene que jugar la cuestión médica y la cuestión personal. Yo he escuchado pediatra decir, ¿cómo me trae la nena a los 11 años para hablar de anticoncepción? Claro, ¿cómo manejar ese tema? Trabajemos esa parte. Uh-huh. Porque es real, es una realidad que superó lo ideal. Ese trabajo va a ser muy difícil. Primero, de lograrlo, por esto de que juegan la parte individual de cada uno. Segundo, porque todo tratamiento de anticoncepción puede traer problemas secundarios, digamos los hormonales, que son los de mayor acceso. El preservativo cuenta con una mala difusión, por lo tanto tampoco es muy usado. Así que creo que es el punto de ponernos a pensar, al margen de aborto sí, aborto no, ¿qué hacemos para no llegar al aborto? Y después que legalicen el aborto y van a ver que los casos bajan. We'll be right back.